Esta costumbrista trova difunde su santidad. Es santo de la humildad nuestro santo de la escoba. El gran difusor empeño de lo célebre en Malambo, con negro, mulato y zambo, desde que es barrio pequeño, va vislumbrando al halagüeño, aunque al sueño horas le roba. Mi pluma no es la que soba ni por congraciar adula, no va tucumana mula esta costumbrista trova. En calle Espíritu Santo nace entre modestos trastes Martín de Porras Velázquez. Su devenir en quebranto lo vive del río al canto. Mateo Pastor le da barbera oportunidad. La milagrosa sangría en interminable día difunde su santidad. Del arrabal malambino su caridad plena avanza, al río hablador amansa embravecido camino. También a su ser se avino terremoto y mortandad, el más de la vecindad su época y tierra lo ven, y en el limeñesco Edén es santo de la humildad. Ya dominico donado, la puerta de su convento testifica su fomento a todo servicio dado. Oh Martín iluminado, por nuestra nación aboga, el más cunda Terranova que en Malambo conociste, sabe que en el cielo existe nuestro santo de la escoba.